Sharon conecta al Rode a R3, oye que son calle. ¿Qué te crees, cabrón? ¿Que son tres más de tantos mentirosos? Que va tronco, está todo controlado y hay cámaras por todos lados y todos torraos por el dolor de los costados. Salid mostraos, no encostraos, que tapamos la tormenta. Creamos armas antinucleares, alterables por frecuencias, auditivas delincuencias. Sé que siempre quieres más, si tomas más, el happy está en el lab más que la fiesta. Mierda, pa'l que busca pasta fresca, que todo lo traga con su tanga BRK. ¿Crees que quieren fecha? Tienen caras blancos, semen, siempre quedan cuando prueban este puto licor de audio de mi clan que lleva escuela. Prueba esta moral de duro Kevlar, producciones serias, real shit con Aaron Beat, monos de feria. Querían liar la parda como nos, y al final nada, pocos aman lo que solo quieres mamar. No eres tanto como tú hablas, Juancar, ¿por qué no te callas? Placa en toda la boca, toca a todos esos calvitos, Jones Cobra. Polis hoy me estorban, te extorsionan, me presionan, que les jodan con una caña raja. Y hasta mañana najar. Un marajás y caña y leño llevo, yo me siento pleno, pues reflejo en textos lo que pienso, sin moneos, viejo, verme o muerto con el paso de los tiempos, veo que ya no está tan lejos y por eso no me afeito el entrecejo, ahí os dejo el mejor no, el masticón mojo, el que avanza poco a poco, sí, subiendo de nivel por los escombros, huyendo lajes cobro, me dan morbo picoletas, la libreta es nuestro cromo, así somos, hazte un porro y goza del perfume loco, hazte un porro y mira el brillo de este taco, hazte un porro, rulamos hasta con los codos, hazte un porro y no te lo fumes tú solo. Déjate llevar, cabrón, y flota por el ritmo. Fumar puede matar, tío, pero no está lo mismo. Harto de vivir de noche, de no tener coche. Harto de currar sin más para llenar el buche. Quiero hacer lo que yo quiera, que la vida son dos vías. Pasas del pasado y del futuro, no te fías. Mi filosofía es rap, no Juan Carlos y Sofía. Antes de un concierto tengo nervios, vaya tontería. MC pisas siempre a ese que está abajo. MC risa de buen rollo, no critica tu trabajo. Si te vistes diferente te miran de arriba abajo. Si tienes un mal trabajo te toca currar a estajo, y es siempre así, no esperes lo que tú quieras. Si no eres hombre rico, ya sabrás lo que te espera. Todos contaminan y no piensan en la esfera. Que todos contaminen nos lleva a una nueva era. Bienvenido a la era de boda, juerga y bandera. Bienvenido a mi barrio, ten cuidado con tu cartera. En paro y sin trabajo, mira, y es que no hay manera. Tienes tres caritas, enseña la verdadera. Aaron Beats produce y R3 tiene madera. Analiza lo que digo, yo no soy un colgatera. Su ley ya no me afecta, pues hoy tengo una barrera. ¿Crees que es un cualquiera porque ha venido en patera? Pues vaya, la mayor maravilla en la muralla. Ladrillo y arcilla, pesadillas con extrañas y esa falla. Amueblate la olla si te falla. Escoge resina, madera, roble, pino, guaya. Entre nubes busca el mueble que te valga. Entre nobles busca el molde y que no caiga. Si expande, que salga, no vuelva. El acceso cesa, playas, selvas. Vida sin estrellas, esferas. ¿Por qué nada esperas, riegas? ¿Por qué hablas, niegas? ¿Por qué no te callas? Superas las pruebas. ¿A dónde vas? No toleras, te rayas. Vacaciones en Bahamas pa' personas. Neuronas enfermas, si buscan gloria, mermas, paranoia, mil aterrizajes sin trayectoria, largometraje, extra extraordinaria historia por Varsovia, giras la noria, vidas transitorias, canicas del cosmos, técnicas, teorías, ramo de remos, pa' pisar orillas, ramo de ramas, pa' damas, eclipsas, chiquillas, cosquillas, costillas, parrillas, comidas, tortilla, bebida, tequila, negrilas, a su colega sangrila, recarga pilas, que sigue la vida, alegría, alegría. Respira ambrosía, inspira, consigue ternura. Si lo procura, Aaron Miss, hilo de sutura. Costura un pis, su pura estructura que cura. Cordura, locura, sustancia pura.